silencio que vamos a rodar. Atención. Luz. Cámara. Acción. A partir de este momento y durante 120 minutos nos reuniremos para disfrutar de la gran magia del cine en todo su esplendor en este encuentro cinematográfico. Anécdotas, curiosidades, biografías, los grandes festivales y filmaciones, anticipos y comentarios de cine y video. Todo ello amenizado con música de películas. En fin, todo lo que hace al gran mundo del cine y sus cultores. Conduce el doctor Jorge Mario. Buenas noches, estimados amigos, amantes, seguidores y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en su programa número 1000. Bienvenidos los presentes, bienvenidos los oyentes. En este viernes 5 de agosto 2016 al programa número 1000. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Agencia de Tómbola 1202 Los Hermanos, 25 de Mayo y Andrade; Baterías Cosi, San Lorenzo y San Juan; Cerrajería Julio, 25 de Mayo 449; El Emporio del Peugeot, La Prida y Saavedra; Florería Santa Teresita, 3 de Febrero 32; Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Restaurant Americano, Pellegrini 740, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, Tour de Compras Los Hermanitos, Castelli 248 y Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Sí. colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Gruski. Y además, la especial colaboración de Video Club Amigo de calle Sarmiento 416, que nos facilita el material para el comentario de las nuevas ediciones en DVD. Cine para ver en casa. Y al finalmente, la Fundación Odeón, que nos obsequia 4 entradas por semana para que 4 de nuestros oyentes asistan a ver el estreno en forma gratuita. Para ganarlas, deberán contestar una única preguntita sobre cine llamando al teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial, Ramón Quirós. Para conectarse con Encuentro Cinematográfico desde otros lugares, anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página www.fmlurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensaje de textos, durante el programa tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28. Se los repito, 0345-155-2806-28. Y cabe destacar que somos corresponsales del programa BBN Vecinos Buenas Noticias, creado y conducido por el amigo Oscar Gayol, que se emite por FM Bar Rock del barrio Belgrano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los días sábados de 11 a 13 horas, y puede escucharlo por www.fmbar.rock. Historial, por supuesto, acerca de Encuentro Cinematográfico. Encuentro Cinematográfico se inicia el sábado primero de diciembre de 1990 en FM Citricultura, hasta el último sábado de 1991, totalizando 51 programas en esa emisora, donde conté con la predisposición y ayuda de Jorge Brilla, director de programación, con quien surgió el título de Encuentro Cinematográfico. Y colaboró conmigo durante todo ese año Fabio Díaz. De allí pasa Encuentro Cinematográfico a FM Lourdes, 94.5 MHz por ese entonces, 93.9 hoy, totalizándose 949 programas hasta hoy, más los 51 iniciales, son los 1000 programas que hacen a este historial en este 5 de agosto 2016. Antes de iniciarse en esta radio el primer viernes de marzo de 1992, que fue un día 7, se grabó la nueva presentación que se utiliza hasta hoy, simulándose el inicio de una filmación, cuando la voz de un supuesto director dice: silencio, silencio por favor, que vamos a rodar. Atención, luz, cámara, acción. Y esa voz es la del recordado amigo Sergio Pese, con dos S, como era su costumbre de decir en su programa Pasaporte a la Memoria, que conducía por esta emisora. Inmediatamente, como si se iniciara la filmación, se amalgaman dos temas musicales. La obertura de la película Hawái, del año 1967, con Richard Harris y Jane Hackman, y el raj de primera plana de la película Primera Plana, del año 1975, con Jack Lemmon y Walter Matthau, para dar paso a la voz del locutor Horacio Lepera, que también lo fue de esta emisora, quien hace la presentación del programa. Colaboró conmigo en aquel año 1992 Massimiliano Peisojovic. Luego fue Graciela Brozzi la encargada de la locución comercial y Horacio Lepera, quienes tuvieron la oportunidad de conducir uno de los programas hasta ante una indisposición mía. Más adelante, la locución comercial estuvo a cargo de Mara Pessoa y también colaboró Nicolás Pitavino. Muchos operadores tuvo el programa en los 25 años consecutivos que se emite por esta emisora, teniendo en cuenta que más fueron durante los años 90 que el resto, y que tal vez me olvide de alguno de ellos y les pido disculpas. Comenzamos con Pedro Pedroca, el recordado Pedrito Pedroca, y también su hijo, Loli Ábalos, un operador que me acompañó muchos años, Carlitos Rosas, Horacio Gularte, Martín Arellano, la misma también Clarita Gularte, y desde 1998 el Chino Benítez, que estuvo conmigo 6 años hasta que se accidentó. Luego lo fue Gabriel Báez. Después un año estuvo conmigo Carlos el Pastor Evangelista, como le decíamos, el recordado Carlos. Luego vino Edgardo Galarza, que condujo 2 programas en mi ausencia, y actualmente Ramón Quirós, que también tuvo la oportunidad de conducir un programa en el mes de julio del año pasado, cuando asistí a una reunión especial en el Colegio de Odontólogos de la provincia de Entre Ríos, donde se presentó la película de Néstor Frenkel, Amateur, en la que tengo el gusto de actuar bajo su dirección. Hay muchas anécdotas durante estos 25 años, algunas sumamente interesantes y risueñas, que van a surgir en la parte informal del programa, donde participarán todos los que están presentes hoy aquí. Y ya vamos a escuchar el primer temita musical de esta noche número 1000 de Encuentro Cinematográfico. He seleccionado 4 temas que considero 4 grandes películas en el tiempo y en la historia del cine. Hay muchos, por supuesto, pero vamos a comenzar con este del gran músico Elmer Bernstein para la película 7 hombres y un destino con Jules Brynner. aquí en este programa número 1000. Bienvenidos, Daniel Castañeda y señora. Bueno, con ustedes ahora, Néstor Perul. Muchísimas gracias, Mario. Buenas noches. Felicitaciones por los 1000 programas que estás cumpliendo el día de hoy. Muchísimas gracias a la gente que vino a Buenos Aires, como bien dijiste. ¿Cómo lo conociste a Daniel y el afecto que te tienen ellos a vos? Ya que viajamos a Buenos Aires y ellos nos recibieron a donde fuimos a recibir tus premios. Sí. También, Nardo, buenas noches para vos. Buenas noches a Ramoncito y a toda la gente de la radio FM Lourdes. Bueno, la cosa fue así. El año pasado asistimos todos a la entrega de los premios Estampas de Buenos Aires en su 5ª edición. Este año la 6ª. Cabe destacar, y ya voy a aprovechar la circunstancia en que has introducido el premio, que Encuentro Cinematográfico tiene 6 nominaciones, incluida la de cronista cinematográfico de Bernardo Gruski, y 5 que tiene el programa, como mejor programa de cinematografía, mejor conducción masculina en programas de interés general, mejor programa educativo y de interés general, mejor programa cultural y a su vez mejor programa de investigación periodística cinematográfica. Ya estamos nominados con esas 6 nominaciones para los premios Galena. Y también quiero destacar que el 7º premio de Encuentro Cinematográfico, podría decirse, es el que también se ha sido nominado Néstor Perul como periodista ambulante, o sea, el periodista que circula buscando la noticia, y por eso en este momento le quise a dar la parte de que conduzca la función periodística de esta noche de Encuentro Cinematográfico. ¿Cómo me conocí con Daniel oportunamente en Buenos Aires? Fue en Villa Devoto. Fue en la 2ª edición. Se demora un poco la charla, la conversación, todo ahí en la biblioteca comunitaria de Villa Devoto. Y bueno, me dice Héctor, el presidente de la organización Garufa, Héctor Di Stefano, que había una agencia de remis. No había ni un remis. No me dieron mucha corte. Entonces la desesperación me llevó a estar en... Hay una plazoleta enfrente, una placita, creo, estaba allí. Y miraba para todos lados y miraba, apareció un taxi y lo toman, caramba. Y de pronto veo otra luz, entonces salgo al medio de la calle y empiezo a saltar con los brazos haciendo señas de que me venga, que soy yo, que no tome otro antes. Y llega el taxi para juntito. Ese es Daniel Castañeda, quien presenta, a quien le doy la bienvenida a Concordia, mi taxista predilecto que me llevó siempre después a todos los certámenes de cine, incluso al del San Martín, cuando Carlos Don me entregó el mejor hombre de radio 2014 allí en San Martín. Y nos agarró una tormenta, una lluvia tremenda y otra anécdota a contar al regreso, ¿no? 3 cuadras llenas de agua. Yo le decía, vuelve Daniel, hay tiempo. Bueno, ahí nació la amistad con Daniel. Daniel, bienvenido a Concordia, bienvenido a Encuentro Cinematográfico. Lo que son las cosas, lo que es el destino, lo que es la mano de Dios. Nos puso a los dos esa noche para que gocemos hoy de la amistad que tenemos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Un honor estar acá. Esto te lo debía, por eso estoy acá hoy. Sí, recuerdo aquella noche cuando doblo por la avenida Beiró, la calle... Vos venías por Bermúdez, cruzaste Beiró y ahí veo a un señorcito que saltaba en el medio de la calle y ese eras vos. Te subiste al coche, me dijiste que no llegabas, teníamos el horario 15 minutos, el colectivo, el ómnibus, y no llegábamos, intentamos llegar... Pero llegamos tarde, te di mi teléfono para que me avises, porque quedé preocupado si ibas a estar 3-4 horas en la estación, y después me mandaste un mensajito en el cual ya estabas arriba al micro, rumbo a Concordia, viniendo a tu ciudad. Al llegar a Retiro, por 5 minutos perdimos el de las 12:50, que era un flechabús. Pero resulta que en la ventanilla, el amable... personal que había, el hombre que me atendió, dijo, sale un tata, quédese tranquilo, ahora a la 1:10, y me lo muestra así abajo, baja la escalera y ahí lo tiene. Pero todo predispuesto estaba, o sea que él mismo me dio el pasaje, bajé la escalera, subí al micro, y partió y te mandé el mensaje, que seguramente irías regresando a Villa Devoto, de que ya estaba en viaje. Y así fue, ese fue el primer mensaje, contacto posterior de esa noche, y después surgieron todos estos años en que todos los años nos estamos viendo, siempre en Buenos Aires, de una manera u otra, en cada certamen al que he ido, y que Daniel me iba a esperar al Retiro, y de ahí me llevaba a Devoto, a San Martín, en fin, y después me iba a buscar al terminar el certamen para traerme de nuevo a Retiro. Sí, señor. ¿Sí? Así fue, con excepción del año pasado, que fuimos todos de aquí en auto. En auto. ¿No? Y que Daniel, pero ahora, en otra posición, porque ya no es más taxista, no es taxista, no. Estuvo presente en la ceremonia de entrega de premios. Efectivamente, sí. Me acuerdo que la primera vez que lo veo, me presento, y le digo, pasá, le digo, ¿viste? Dice, no, estoy esperando a mi señora. Claro. Porque ella estaba estudiando, era así, ¿no? La Lía. Venía de Salta. Y dice, estoy esperando a mi claro, señora. Exacto. Y bueno, esperala. Le esperó afuera. Cuando llegó ella, pasaron los dos. Y compartimos la mesa, hermosa mesa, ¿no es cierto? Donde estuvimos muy bien ubicados, con toda la gente conocida tuya, amigos tuyos, que se acercaron. Por supuesto, fue doble la satisfacción para nosotros, la alegría. Cuando vos desapareciste, ¿y qué pasó? Empezaba Norberto Mario era el abanderado. Era abanderado. Nosotros no sabíamos esa. Nos teníamos, viste, nosotros mirábamos para todos lados. Jorge no está. Yo creo que ni tu señora sabía, ¿no? No, esa fue una sorpresa casualmente de Héctor Di Stefano, que dijo, sí, vas a ser el abanderado. No. Pero nadie sabíamos. Y entonces yo decidí no decir nada a nadie para que se sorprenda. Claro, empezaba la ceremonia. Todo listo, comenzó hablando Lupe. Claro. Y después Héctor Di Stefano bendijo la ceremonia Monseñor Arregui. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, y casualmente, bueno, y todo sí. Mientras a mí me mantenían afuera de la vista de todos hasta que dieron la orden que entrara. Y ahí fue la sorpresa de ustedes, de Jorge Mario Costanzi, mi tocayo, que estuvo aquí en estos micrófonos, sí, también, sí, sí, que sí, seguramente nos está escuchando en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Se quedó sorprendido. Él había sido el abanderado el año anterior. Mirá. Así quedó Jorge Mario en dos años, ¿no? Como los dos Jorge Mario, cuando en San Martín yo le decía a Daniel, ganamos los premios de mejor hombres de radio, él de la provincia de Buenos Aires y yo de la Argentina, o sea, dos Jorge Mario, Jorge Mario Contanzi, pero Jorge Norberto Mario, ¿no? Jorge Norberto Mario de Concordia, Entre Ríos, mirá vos. O sea, fuimos los hombres de radio del año 2014, premio que nos entregó Carlos Don en San Martín, en provincia de Buenos Aires, la Asociación de Radiocomunicadores, una asociación independiente. Muy lindo estuvo. No era un programa, no era un certamen en que uno había inscribirse, sino te elegían de acuerdo a la trayectoria. Bueno, y ahí estuvimos y ahí también estuvo Daniel. Y casualmente voy a leer un mensaje y después vamos a ir a nuestra primer pausa comercial porque tenemos que cumplir con los auspiciantes que, sí, sí, que nos aquí acompaña. Saludos de Monseñor Arregui de la Iglesia Ortodoxa Americana. Dice Monseñor, con gusto lo escucharemos, les felicitamos por los 1000 programas y pediremos por muchos más. Monseñor Jorge Arregui, Canciller, Iglesia Ortodoxa Americana, que esa noche está con nosotros y tenemos una foto con él. Sí, sí, sí, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Gracias, Monseñor, un abrazo grande desde Concordia en estos 1000 programas. Creo que nos vamos a encontrar en la próxima edición de Los Galenas, ¿eh? Sí, Dios así quiere. Que muchas gracias, Monseñor, ya nos veremos. Analía, buenas noches. Vení, acercate acá, contanos un poquito cómo le fue el viaje para llegar acá, cómo llegaron, si llegaron bien, toda bueno, esa cosita. Sí, ya vinieron ayer, comentales que llegaron anoche. Salimos de nuestros trabajos y llegamos anoche a las 10:30, esperamos estar un poquito más tempranos, pero bueno, el micro tuvo alguna demora. Que para nuestra ansiedad parecía una eternidad porque queríamos llegar temprano, cenar temprano y y poder y por supuesto nosotros estábamos preocupados con Bernardo, que los estábamos esperando, sabiendo ya ahí que con toda la expectativa firme, ¿no? Sí, claro, pero bueno, hay cosas que no dependen de nosotros, así que lo bueno fue que pudimos llegar y estar. Analía, pero también dale una primicia a la gente que está escuchando, que están tus hijos y tus padres escuchándote a través www.fmlurdesconcordia.com.ar. Sí, eso fue un pedido especial para que nos escucharan en este programa número 1000, que era, sabíamos que es muy especial para Jorge. Y entonces, ya que nosotros íbamos a estar acá en Concordia, que por lo menos ellos nos estuvieran escuchando y tener más gente en Buenos Aires que los escuche. Aparte, perdón, ¿no? Tengo un compañero de trabajo que sí, es de acá, sí, mandar saludos. Que es concordiense, y le dije, bueno, tenés que escucharnos, así que no sé si estará escuchándonos, pero vamos a pero mandar el saludito, decirle cómo. Vamos a insistir con que los escuche. Ya lo saludamos. Bueno, escúchame, aparte te comento, me dijiste que conociste Concordia, que estuviste ayer, anoche fueron a pasear al centro, después de cenar. Me venías comentando cuando te traíamos para acá. Sí, aprovechamos una sugerencia de Jorge, que era conocer la Catedral Iluminada, así que después que terminamos de cenar fuimos hasta la plaza 25 de mayo, caminamos, dimos una vuelta y después retornamos al hotel, ¿no? Y hoy a la mañana salimos también a caminar Concordia, a conocer Concordia. Qué lindo realmente. Aparte de la tremenda sorpresa cuando me entero por un panza fría de que venían ustedes para Concordia, ¿no? Porque si no me lo hubieran dicho, caramba, hubiera sido peor la sorpresa. Pero esto hacía, mirá, por lo menos 6-7 meses que estamos en contacto con Daniel. ¿Es así o no, Daniel? Creo que tenemos un llamado al aire, Ramoncito. Sí. Hola. Hola. Programa número 1000, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches. Buenas noches, sí. Sí, escucho. Hola. No tengo retorno, no sé si me escuchan acá. Sí, te estamos escuchando, Oscar, perfectamente bien. Vecinos, buenas noticias. Exacto, BBN presente esta noche y no podía ser nada mejor que un gran gustazo de escucharte. No tengo retorno del teléfono. Sí, te estamos escuchando, te estamos escuchando. Sí, lo estoy escuchando. Recordando también que quería felicitarte. Nos estamos cruzando con el delay. Por los 1000 programas, Jorge, y realmente, claro, no tengo retorno del teléfono, sino no había delay, ¿no? A mí me escuchás bien, ¿no? Bueno, al hombre de radio hablo yo, al hombre de radio hablo yo. Sí. Quería decirle que, bueno, con gusto hubiéramos estado ahí porque siempre nos reciben tan bien en Concordia. Claro. Y aquí en este pasada, que fuimos a recibir un premio, llegamos allí nadando prácticamente, así que muchos kilómetros, muchos sacrificios, pero tuvimos una buena acogida en tu radio. Y realmente, bueno, estos 25 años consecutivos hablan de tu máster en el cine, ¿eh? Gracias, Oscarcito, alias Rosca, ¿no? Con ese programa Toda Rosca, BBN, Vecinos, Buena Noticia. Muchas gracias por haber llamado. Y sí, bien recordaste, estuviste aquí presente también en este estudio número 1 de FM Lourdes, Graciela Goulart de Arellano. Te estoy escuchando bajito, te estoy escuchando en teléfono, ¿eh? Claro, sí, sí. Así que va a ser mejor el diálogo. Y bueno, decirte de que realmente, bueno, nos vamos a encontrar en unos premios que hay por allí donde... De hecho... Sos un poquito la figura convocante y principal, ¿eh? Gracias, Oscar. Sí, cómo no que nos vamos a encontrar, por supuesto. Bueno, y mis saludos a la gente con cual compartimos mesas en el premio Estampas. Claro, sí, acá está Néstor Perú, seguramente estuviste con él también. Bueno, te escucho muy bajo, no tengo retorno, así que bueno, buen programa, buenos 1000 programas y por otros 1000 más, ¿eh? Oh, si llegamos, dijo, gracias, Oscar, cómo no, trataremos. Bueno, Dios mediante, ¿no? A todos concordientes. Bueno, un gran abrazo, cariños a Rita Nizola, a la profe. Y a todos los miembros también que integran BBN, Vecinos Buena Noticia, en este programa Mil de Encuentros Cinematográficos. Muchas gracias y todos se suman en esta felicitación que te hago por los 1000 programas. Gracias, Oscarcito, hasta cualquier momento, nos vemos. Bueno, qué satisfacción, ¿no? Los el que nos haya llamado Oscar Gayol, que conduce el programa BBN, Vecinos Buenas Noticias, en la ciudad de Buenos Aires, por fmbar.rocks, ¿no? Así, www.fmbar.rocks, sábado 11 a 13, escúchelo y se van a divertir. Saludos del novelista gráfico José Mazzaroli desde Buenos Aires. Con José Mazzaroli tuvimos oportunidad de conocernos aquí en Concordia en una feria del libro. Y dice José, 25 años, amigo Jorge, es un gran logro con el mismo programa y las mismas ganas y el gran entusiasmo. 1000 programas es un éxito impresionante. Por otros 25 años más, en la misma senda, felicitaciones, un gran abrazo, José. José Mazzaroli, novelista gráfico de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, te voy a hacer una interrupción, Néstor. Sí. Tengo un tema que voy a dedicar a Daniel. Y por eso de los 4 que elegí esta noche, para Daniel, ya Ramoncito está pronto y listo, tema de amor de El Padrino de Nino Rota por Andy Williams. Bueno, acabamos de escuchar el tema de amor del Padrino, compuesto por Nino Rota y cantado por Andy William, que se lo dediqué a Daniel Castañeda porque es un enamorado de esa película. Para él, la mejor película, me lo dijo oportunamente en un mensajito cuando hice un historial del Padrino, ¿no? Bueno, tenemos más visitas acá ya en el salón, pero antes quiero leer este saludo muy especial de un concordiense que vive en Buenos Aires. Saludos del doctor Oscar Cutro y su esposa Susana Cano. Dicen, querido Jorge, arriba, siga con esos sueños, amores y expectativas. Bien por los 1000 programas y 26 años consecutivos dando sangre, sudor y esfuerzo. Estamos en los 26 años. Por lo que se ama. Sangre, sudor y esfuerzo por lo que se ama. ¿Qué tal? Muchas gracias. Los Cutros nos adherimos al 25 aniversario y ya salió para Concordia coincidente con tu festejo el nuevo libro de mi esposo, dice Susana, que se titula 84 amaneceres, y espero que lo tengan en tu día maravilloso y celebremos juntos el sabor de lograr lo que deseamos. Oscar, refiriéndose al doctor Oscar Cutro, con sus 84 años aún escribe y anima a que lo lean. Si lo tenés en tus manos en ese día, mencionalo como primicia. Efectivamente, ya lo estoy mencionando, para compartirlo con los que amamos, todo esto es suficiente y es nuestro orgullo para familia, amigos entrañables como vos. Con los mejores deseos, vemos, dice, que continúes con tus denuedos. Un gran abrazo y con el último libro de Oscar, Suma Compares, los gozos de cultura y arte, factores espirituales que enriquecen el vivir con enorme afecto. Susana Cano y Oscar Cutro desde Buenos Aires. Se pone a recordar los comienzos, cuando vos viniste por primera vez aquí a la radio y no lo encontraste a papá. ¿Y lo encontré a ustedes dos? Nos encontraste a nosotros haciendo el proto programa de radio. Y después un año, digamos, en ese desencuentro tuviste tu primer ciclo en FMC, me parece que era. Citricultura, claro, sí. Claro, sí. Y después sí, ya la segunda temporada arrancaste con nosotros. Y yo decía, qué bárbaro, uno dice, y yo vuelvo a subrayar esto, yo pensaba y hacía números y hacía memoria, quiero buscar bien la palabra precisa para elogiar tantas cosas que, tantas cualidades que tenés como persona, como ser humano y también como profesional de la radio. La sinceridad, ahí la encontré. La sinceridad que tenés al llevar el registro programa por programa. Nadie puede decir que el doctor Mario no tiene 1000 programas de encuentro cinematográfico. Y lo voy a decir por qué. Está, y es mucho más a favor de lo que creen. Con 20, ya entrada la temporada 26, muchos podrían decir, o usted podría agrandar ese número y decir, en 25, 26 años tenemos 3000 programas. ¿Quién le va a decir que no? Nadie. Pero usted dice 1000 programas. Y yo recordaba, ya que usted hace mención a un programa que, bueno, uno lleva en el corazón desde siempre, Frecuencia Soft, a nosotros nos llevó casi 6 años llegar al número 1000. Casi 6 años consecutivos, teniendo en cuenta de que el programa iba de lunes a viernes. Y en un par de años teníamos una edición de sábados que iba tipo ómnibus. Empezábamos a las 2 de la tarde y terminábamos como a las 8 de la noche. Exacto. Y uno saca la cuenta, sí. Si un programa, una tira de 30 horas semanales, es decir, de 5 programas a la semana, te lleva un poco más de 5 años, un programa semanal como el de usted lleva... por multiplicación... 26 años. 26 años, alcanza justo a los 1000 programas. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho más valorable, uno alcanzó a hacer un programa de radio que alcanzó los 1000 programas, pero estaba todos los días. Y usted tuvo la constancia de hacer un programa semanal por 26 temporadas consecutivas. Entonces ahí está el valor de uno saber que en tiempos donde la computadora todavía no era personal computer, usted le mandaba máquina de escribir. Exacto. Son todas imágenes que uno trae a la mente, el puntillismo que tenía para hacer sus críticas a cada película sin menospreciar los géneros dentro del cine. De aventura, de terror, las internacionales de tipo francés, el cine, desde el cine infantil hasta el filosófico, pasando por todas las cintas. Este ha sido un programa que ha tenido una inclusión tanto para el chico, para el adolescente, para el pequeño o para el que ya tiene unos cuantos años encima y le gusta ver una clase de cine especial. Por eso es un gran honor, seguramente yo sé que mi padre ha forjado una amistad con usted y valora y lo tiene como uno de los estandartes. Es, creo yo, hoy no cabe ninguna duda que el doctor Jorge Norberto Mario es el estandarte de FM Lourdes y parte importante y primordial que ha llenado las páginas de gloria de esta radio. Así que, Jorge, no te quiero quitar más tiempo, está sonando el teléfono, vienen, sabemos que llegan los saludos por mensaje de texto, por el teléfono, sí. La gente que viene acá a estar con vos. Un entrañable abrazo de toda nuestra familia y nunca dejes de... Uno te ve joven, te ve con fuerza y yo creo que la pasión es lo que te hace que no te podamos casi contar arrugas en la cara, cosa que me da bronca. Sana en vida. Gracias, doctor Mario. Muchas bendiciones para vos, tu familia y descontamos de que va a haber cientos y cientos y cientos de programas de encuentro cinematográfico. Hoy lo único que te pido internamente, volvé el reloj a cero. Volvé a empezar. Claro, ya se terminó como que... Volvé a empezar. Un siglo de programas. Volvé a empezar. Es un siglo, son mil, ¿no es cierto? Efectivamente, así es. Así que uno aprendió a quererte casi como familia. No quiero ser irrespetuoso con tu familia verdadera, pero un consejo y un pedido. Consejo no, porque uno, ¿quién es para dar un consejo a un grande como vos? Pero volvé el cuenta ganado a cero. Volvé a empezar. Y claro, el viernes que viene será el 001, pero después el 1000, ¿no? Bueno. Y como dijo Luis Andrini en aquella película que recuerdo, creo que era La Casa de los Millones con Olinda Bozán, ya. Mientras el cuerpo aguante, y él fue a emplearse de chofer. Entonces, ¿qué hizo? Se comió un pedacito de queso rallar que tenía en el bolsillo, el cual olía y con eso mataba el hambre. Entonces dijo, y voy a ser como Hernán Cortés, que quemó las carabelas al conquistar México, se comió el queso para ir a emplearse. Totalmente. Vaya, vos nombrás el cuerpo, yo te voy a nombrar el alma. La mente manda. Empezá de cero de nuevo. Gracias. Y como locutor, animador, me salgo de la vaina. Un fuerte aplauso para el doctor Mario. Vamos. Grande. Bien, Jorge. Que nos dejó acá Ramón Horacio Gularte, ¿eh? Sos un genio. Bueno, gracias, Ramoncito, gracias. Vamos a darle el micrófono a... Buenas noches, doctor. Felicitaciones por estos nuevos 1000 programas. Un saludo a Nardo, a estos amigos, este matrimonio amigo que lo tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de conocerlo el año pasado en Buenos Aires. Una bienvenida a Concordia, espero que la estén pasando bien, que la estén disfrutando, que uno como concordiense la ve cada vez más bonita la ciudad y bueno, y muy contento de, de estos 1000 programas que parecen mentira, 26 años, faltan 2 meses para que finalicen, casi 3 meses. Y 27. Claro, es una alegría inmensa y, bueno, como Horacio hablaba hoy, te traen tantos recuerdos en los 27 años ya cumplidos de la emisora, todos los que han pasado, hoy ya algunos no lo tenemos más, pero bueno, la vida es así, lo importante, uno todavía se mantiene con fuerza para seguir en esta meta, que una meta, yo siempre les digo, a veces creen que esto no es sacrificado, es sacrificado, porque acá cada uno cumple una función. Usted con el programa, para trabajar en el programa, uno la función de tratar que salga todo lo mejor. Por allá se encuentra con los tropezones técnicos, que gracias a Dios, bueno, ahora no hemos tenido problemas. A principio de año tuvimos unos problemas técnicos de equipos que realmente se lo pudo solucionar, pero a veces llevan noches, madrugadas, días enteros que uno trabajando en esto, ¿no? Y por eso lo que decía Horacio, el trabajo que hizo usted en estos 1000 programas, no lo hace cualquiera. Y yo lo escuchaba a él y tenía una gran verdad, porque yo he escuchado personas que han dicho, yo he hecho 5.000 programas, 10.000 programas, pero llevarlo a los programas en 4, 5, 6 años es una cosa. Ahora en 26 años es un desgaste. Y un desgaste aparte, yo siempre acá a los chicos les digo que no es venir a hacer radio, uno se sienta en la mesa, habla y elige el tema ahí mentalmente. Los programas hay que armarlos, hay que buscarle la música para que sea llevadero el programa, me parece a mí. Y bueno, esa era la anécdota que quería decirle. Y bueno, es una inmensa alegría nuevamente decirle que nos visiten este matrimonio amigo nuestro, Daniel y señora, para, bueno, esta noche compartir, digo yo, todo en familia, ¿no? Sí, efectivamente. Pero bueno. Y la radio es una familia, ¿no? Es una familia. Dentro de una radio es una familia, y con otra radio son dos familias, y cuando se reúnen las familias son en los certámenes de radio. Exactamente. Pero bueno, ya vuelvo a repetir lo que le dijo usted, lo principal, que usted también se mantiene fuerte. A veces la salud le juega en contra, y usted se lo ve muy bien, se lo ve muy fuerte con la edad, bueno. Gracias, Ramón. Y hay que aprovecharla, disfrutarla, porque esto también, la radio se la disfruta, se la vive. Ahora que viene a hacer un programa de radio para pasar el tiempo, es otra cosa, ¿no? Así que, doctor, le agradezco mucho esta participación. Yo no soy del micrófono. Por allá cuando me prendo me parece que un vaso de cerveza. Pero todo es cuestión de largar. Una vez que uno largó, ¿viste? Ya vuelvo a repetirle, muchas felicidades, muchas felicitaciones, y a todo el equipo que también compone, ¿no? Porque Nardo también tiene su rol, ¿no es cierto? Claro, en el programa, sí, es cierto. Que a veces muchos no lo ven. Y también tenemos. Yo lo venía escuchando que Nardo se encarga de al de toda la programación de Odeón y lo que teatro, se estrena y todo eso. Y después Alicia Moradito también busca noticias, y dicho sea de paso, llamó por teléfono hace un instante disculpándose que no pudo venir a la emisora. Ella con Eduardo nos envían un gran abrazo, muchas felicitaciones, que también son para ella, porque es una gran colaboradora. Y eso muchos no lo ven. Y después el otro rol fundamental que muchos olvidan, no le digo a usted, el control. porque el control es una parte muy principal, porque si el control no está atento en todo, como, y más de la forma que usted hace el programa, claro, ¿no? El operador es fundamental. Yo lo dije en dos de los certámenes de cine, que el operador forma, digamos, el otro 50% del programa. El otro 50%. Si falla el operador, no hay programa que sea bueno. ¿Viste? El programa puede ser muy bueno, pero si falla el operador, sonó el programa. No sirve ahora nada. Un programa puede ser mediocre. Con un buen operador se hace un buen programa, aunque parezca mentira, ¿no? Ahora le tocó a Ramoncito Quiroz del otro lado. Después vamos a tener el saludo también de él. Antes tuvo Gabrielito Báez. Antes tuvo Ricardo Galarza. No. Me refiero a los operadores que en los últimos años, ¿no? Desde el Chino Benítez, que se accidentó y entonces dejó de operar, que después vino Gabriel Báez, después tuvo Carlos el Pastor. El Chino Benítez, ¿no te acordabas? ¿Cuál venía a ser el Chino Benítez? El que venía conmigo, yo lo traía. Ese operador. Pero lo traía usted. Sí. Y después de épocas pasadas, que mi primer operador fue Pedro Pedroca, ya lo recordé. Después Loli Ábalos, que tuvimos la gran anécdota de transmitir en la inundación. Eso ya lo vamos a contar. Eso se me escapó en los 27 años de la radio. Que el programa Encuentro venía en bote. ¿Sí? Bueno, no le robo más minutos. Gracias, Ramón. Felicitaciones nuevamente y adelante. Gracias. Néstor, gracias, Ramón. Bernardo, quería contar algo. La verdad que fuiste muy claro con tus palabras y nos emocionaste a todos, nos dejaste contentos a todos. Más que nada a Jorge Norberto, ¿no es cierto? Que se puso contento, que le dijiste que se sentía fuerte y joven. Entre Ramón y Horacio, sinceramente, sí, la verdad que sí. Es como para estamparse contra la pared, ¿no? Sí. Qué palabras. Te agradezco muchísimo. Mirá, Horacio es un genio. Para mí, cuando vengo a hacer programa con él, me dice, vamos a aprender juntos, me dice. Casualmente con Horacio es la anécdota que quiere contar Nardo. Sí. Te comento, recibimos un mensajito del señor Ángel Rojas, te felicita por el programa. Y también va a pedir, si podés, algún tema para la nuera que está cumpliendo año hoy, Mónica Graciela Fornés. Está complacido ya el pedido. El último tema que tenemos se lo vamos a dedicar. Es un temazo. Historia. Así que, Mónica Graciela Fornés, el último tema va a ser dedicado para vos. Pero lo tenemos acá a Nardo, que por supuesto, él también quiere contar algo. Nardo, el micrófono es todo tuyo. Bueno, yo quería contar una anécdota que tuvimos con Horacio en esta radio, para que él dijo que los 1000 programas de Jorge no están en el aire y que no lo inventó. A Jorge, que tengo la suerte de pasar muchas horas con él y ir a la casa de él, es un tipo de enciclopedia de cine lo que tiene en la casa, tiene una habitación llena de cosas de cine. Y mi anécdota es que una vez en esta radio vinimos porque le iban a hacer unas preguntas a Jorge. O sea que Horacio se trajo 3 enciclopedias del cine y las ponía en la mesa y abría la enciclopedia y decía, tal cosa, le preguntaba. Y Jorge le contestó todas. Y después le preguntaba 3 películas a Jorge sobre ese tema. También se las daba. Por ahí le preguntó sobre la película rusa del año 1914, ¿no, Jorge? La de 1925, sobre el acorazado Potemkin. Sí, ese era, también le contestó. Y eso era lo que yo quería decir de Jorge. Se acuerda de todo. Y de las 13.000 películas que vio, hubo una sola que hasta ahora no le gustó. Ahora estamos ahí. Eso quedó atrás. Se dijo en Amateur, 13.360, sí. Cuando se filmó Amateur. Ahora son 15.320 vistas en toda mi vida, ¿no? O sea, son 70 años. Y bueno, pero si uno le pregunta por cualquier película, le contesta el año, el de quiera, claro, el tema, los actores y todo. Bueno, Jorge, estamos por aquí. Un mensaje acaba de entrar en el celular. Dice así: muchas felicitaciones y vamos por otros 1000. Norma Corbalán de Rosario. están saliendo por FM Latidos, la radio que es propiedad de los Corbalán. Gracias, Norma, un gran abrazo desde Concordia. Gracias por retransmitirnos y de paso saludo a todos los rosarinos, una ciudad donde estuve viviendo 7 años cuando estudié odontología. Un abrazo, Norma, nos veremos pronto. Y también vamos a saludar a tu señora, porque tu señora también tiene que estar en el programa. El aguante. El aguante que tiene tu señora, porque cuando charlábamos los domingos, que ella viene de la iglesia, me comenta que Jorge, para preparar el programa, está hasta las 4 de la mañana, todos los días, sí, para llevarlo al día bien. Voy escribiendo con tiempo, buscando, por escribiendo supuesto, con tiempo. Bueno, ahora, en un programa más adelante, voy a recordar. Así que, Ofelia, para vos, te felicito, un gran abrazo. Vos también sos parte de los mil programas de Jorge Norberto. Sí. Bueno, Néstor, sí, tenemos los saludos de los auspiciantes. En este momento, el de Agencia 1202, Los Hermanos. Hola, Jorge, quiero saludarte en tu aniversario del programa número 1000 de parte de la agencia de Quinela 1202, los dos hermanos, y saludar a Marcelo, a Oscar, a Raquel, a Silvia, a Hervé Lugrín y a los demás muchachos que vienen a participar en esta agencia. Te felicito y mucha suerte, Jorge. Hola, Jorge, buenas noches. Felicitaciones por estos 20 años, esta gran trayectoria de honestidad y seriedad. Acá estamos en Cerrajería Julio, que nos da la yerba, tomamos mate. Lo único que te deseamos es que tengas 20 años más de programa. Felicitaciones y adelante con todo. Bueno, Mario, queremos felicitarte una vez más de acá de la barra de la Cerrajería Julio por los 1000 programas que tenéis y esperemos que dure mucho tiempo más. Gracias también a Cerrajería Julio, dos de, digamos, negocios que son vecinos, están pegaditos, Agencia de Quinela, 1202 Los Hermanos en 25 de Mayo y Andrade, y Cerrajería Julio en 25 de Mayo 549, así. Bueno, ahí también tenemos ya el saludo de Baterías Cosi, de Darío Cosi. Hola, Jorge, Mario, un gusto saludarte en, bueno, los 1000 programas que estás haciendo. La verdad que encuentro Sinófilo espectacular el programa, estamos muy contentos de apoyarte y bueno, orgulloso de compartir con vos, digamos, toda esta trayectoria. Formamos parte de Baterías Cosi y bueno, te mandamos un gran saludo de parte de papá Víctor, de Cristian, bueno, mío, y de Rubén, que siempre nos está dando una mano también. Bueno, la verdad que nos gusta mucho el programa y seguimos siempre, nos encanta. Y por ahí nos gustaría que nos comente algunas cositas más de las películas de la Segunda Guerra Mundial, que somos muy, muy seguidores. Lo mejor para vos y orgulloso de formar parte de la publicidad que acompañamos a tu gestión y a tu programa. Un abrazo grandote, lo mejor para vos y que sean 1000 programas más. De corazón, Darío, un abrazo. Gracias, Darío, muy amable. Gracias a toda la familia Cosi, ¿no? Esa casa de, digamos, las mejores baterías de Concordia, diría yo, la de los Cosi. Bueno, a Cosi, a Cristian, a Darío acá, que fue el que nos dio la idea de que la publicidad lleve un poquito de tono cinematográfico, ¿no? Bueno, también tengo saludo del director de cine, Néstor Frenkel, realizador de Amateur, de Construcción de una Ciudad, de Buscando a Reynolds. Dice: muchas gracias, doctor, es un excelente trabajo que preparó y un gran honor para mí haberlo escuchado en mi cumpleaños. Claro, cuando hice la reseña general, Nardo, de Néstor Frenkel, ¿no? Le mando un abrazo y muchísimas felicidades por los 1000 programas, que sigan los éxitos por muchos años más, Néstor Frenkel. Gracias, Néstor, muy amable, un abrazo también para ti. Y ya ahí también está el saludo del taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Bueno, ante todo, muy buenas noches a toda la audiencia de este prestigioso programa Encuentro Cinematográfico y quienes formamos parte de taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Queremos felicitarlo al doctor Mario por este tan grato acontecimiento y también por darnos la oportunidad de formar parte de este staff publicitario, ¿no? un programa único y muy escuchado, y no solamente acá en nuestra ciudad, sino en muchas partes de nuestro país. Y queremos hacerle llegar este saludo cordial, porque en los 1000 programas queremos dejar también nuestro granito de arena con este saludo. Así que, doctor Mario, muchas felicidades, y que sea por mucho más, ¿no? Y una trayectoria intachable junto a la radio y a un programa único en su género aquí en nuestra ciudad, y muy escuchado, más que nada, por tanta gente que gusta del cine. Muchísimas gracias y felicidades, Mario. Bueno, gracias, Juan Ramón. Uno de los amigos de Juan Ramón es el que da el mensaje, porque él, como dijo en la agencia de Quinela, uno de los amigos Coduri, ¿no?, del hermano de Carlitos, el que está en la cerrajería Julio, se perdió de ser famoso al hablar. Bueno, Ramón también, él no es de hablar, entonces le pidió a un amigo que hiciera el mensaje. Tengo otro saludo acá, mensaje de José Delmiro Marcos. Que siga siendo exitoso, doctor Jorge Mario. 1000 programas por 25 años consecutivos no es poca cosa, y son muy pocos los comunicadores sociales con tan extensa trayectoria. Felicitaciones y siga adelante con esa pasión cinematográfica que nos transmite cada viernes. Cordial saludo, José Delmiro Marcos, Río Cuarto, Córdoba. Muchas gracias, realmente, muchas gracias. Estamos llegando a todos lados, qué lindo. Ha de ser a través de la retransmisión de FM Latidos en Rosario también, ¿no? Que agradecemos muchísimo. Bueno, otro auspiciante tenemos, sí, ya está Ramoncito Quiroz listo. Es el saludo de José Blan de Ortopedia Concordia. Hola, Jorge, habla José Blan de Ortopedia Concordia para felicitarte y realmente festejar junto a vos estos 1000 programas. No cualquiera llega a 1000 programas, y tengo el honor y el gusto de haberte acompañado en un largo trecho, no todo, pero un buen largo trecho. Así que nuevamente mis felicitaciones y desearte que puedas realizar muchísimos programas más, y si te seguiré acompañando. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, José. José me acompaña prácticamente, debe ser desde 1997. El único que cumple 1000 programas conmigo, el único comercio de Concordia, es el Emporio del Peugeot. Bueno, tenemos otro mensaje de Francisco González, de San Nicolás. Dice, muchas felicidades por los 1000 programas y muchas gracias por el espacio Memoria de Cine Argentino, por todo lo que nos va comentando desde la época de nuestro cine mudo. Y siempre tan didáctico como el especial programa Cine Argentino del Bicentenario, del que aprendí muchísimo y me sorprendió con agrado. Muchas gracias, doctor Mario. Siga siempre con ese maravilloso programa. Reciba mi más cordial saludo y un gran abrazo desde San Nicolás, Francisco González. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias, sinceramente. Otro saludito que tenemos presente, ya Ramoncito Quiroz lo saca al aire, es el de Osvaldo Perilli, de Servicentro ESO. Sí, buen día. Bueno, Jorge, en oportunidad de cumplirse un aniversario de la transmisión de tu programa, y de la cual nosotros somos contribuyentes, por así decirlo, te deseo que sigan tus éxitos, tu reconocimiento a nivel nacional en cuanto a conocimiento cinematográfico. Y bueno, seguiremos contigo y te deseo mucha suerte y felicidades. Gracias. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, y también al Chingolito, ¿eh? El Chingolito, el hermano de Osvaldo, fue compañero mío en la Escuela Mitre, en nuestra niñez. Es una etapa que recuerdo con mucho cariño, y decíamos con Chingolito, pensar que si hoy día fuéramos a la escuela de guardapolvo blanco y gran moño rojo, ¿cómo nos cargarían? Eran otras épocas. Bueno, seguimos con los saludos. Ahora tenemos el saludo de Sergio Núñez, de Tour de Compras Los Hermanitos. Hola, Jorge Mario, habla Sergio Núñez de Almacén y Camisería Los Hermanitos, a su vez Tour de Compras Los Hermanitos. Bueno, queremos felicitarte y darte gracias por parte de todos los auspiciantes que tenés en estos 1000 programas. Que sean de mucho éxito, buena jornada y bueno, un abrazo, Jorge Mario, que siga adelante con todo este programa que hace de cinematografía para la gente y los radioescuchas. Un abrazo. Bueno, gracias Sergio, también un gran abrazo. Realmente un amigazo, una familia muy linda, muy querida, con la que también tengo grandes relaciones, y eso es lo bueno que tiene la vida, las amistades, ¿no? Aparte de la familia. Bueno, hay otro saludo, este lo recibí por internet. Dice, cada viernes tengo una cita obligada desde que descubrí su programa por internet. Felicitaciones por estos 1000 programas y por lo que nos enseña de cine en cada una de las historias que nos comenta, especialmente el programa de cine argentino del Bicentenario. Me impresionó la historia de Bonnie and Clyde y me hizo revivir esos momentos maravillosos, esos años de mi infancia con la historia de Tarzán. Recuerdo mucho al actor Gordon Scott. Muchas gracias, doctor Mario. Cordiales saludos, Antonio Albornoz, desde San Miguel de Tucumán. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Realmente, Gordon Scott fue un gran Tarzán. Para mí, aparte de Johnny Weymouth, ¿no es cierto?, y después Les Barker, Gordon Scott fue el Tarzán de nuestra infancia, realmente. De nuestra infancia, cuando estábamos en los años, digamos, desde los 14 a los 18, no digamos infancia, más bien adolescencia. Ahí nos sorprendió Gordon Scott con el hermoso Technicolor en sus películas, ¿eh? Qué lindo recuerdo. Bueno, ahora tenemos el saludo del Chango, de Carlitos Villalba, del Emporio del Peugeot, el único negocio que cumple 1000 programas conmigo como auspiciante. Ahí lo tenemos. Hola Jorge, soy Carlos Villalba del Emporio Pub Shop. Son para agradecerte por tus 1000 programas en el cual hemos estado desde el inicio con vos. Esperemos que se vuelvan a repetir otros 1000 más. Ojalá lleguemos y que los éxitos te sigan acompañando como siempre. Muchas gracias por habernos brindado tu atención en los 1000 años, en los 1000 programas. De ya, muchas gracias Jorge. Sinceramente, gracias a vos, Carlito. Gracias por ese apoyo. Son 26 años, porque empezó en Citricultura conmigo el primer año y 25 años consecutivos acá. Por eso, Changuito, este ha sido el aplauso de los que están acá en el estudio número 1, Graciela Goulart de Arellano, para ti, por tus 1000 programas como auspiciante. Y el último saludo. El saludo de la gente de Restaurant Americano. Hola, doctor Mario, que queríamos desearles en nombre de Aide y de todo el personal de Restaurant Americano muchas felicidades y muchos éxitos por estos 1000 programas de Encuentro Cinematográfico. Queríamos desearles muchos más y hacerles saber que nos sentimos halagados por ser auspiciantes del programa. Un gran abrazo y desearle muchos más. 1000 programas no se cumplen todos los días, así que bueno, muchos éxitos y un gran saludo de parte del Restaurante Americano. Gracias, muchísimas gracias al Restaurante Americano, sinceramente, por este saludo. Y hacemos nuestra última pausita comercial y retornamos en este programa número 1000 de Encuentro Cinematográfico por FM Lourdes, la radio de la gente. Alejandro Lago. Saludar Jorge, que hace el programa de 10 a 13 todos los sábados, de todo un poco. Alejandro, integrante de nuestra gran familia de FM Lourdes. Sí, doctor, primero que nada felicitarlo por el programa, los 1000 programas. Nosotros recién estamos iniciando en esto, y no quería dejar de pasar la oportunidad de venir a saludarlo y felicitarlo. Así que me siento muy, muy, muy, muy orgulloso de venir a conocerlo, o sea, lo tenía de vista, pero venía a saludarlo personalmente, que 1000 programas no se cumplen todos los años, así que felicitaciones, doctor, y bueno, de todo un poco, de 10 a 13, los días sábados, está disponible, si usted quiere mañana arrimarse un ratito, vamos a estar muy contentos con su presencia. Pero cómo no, va a ser otro sábado porque pues, mañana voy a tener un poco a mis ilustres visitantes que tengo acá, Daniel Castañeda y su señora Analía, ¿no? Bueno. O sea que en el sábado siguiente sí, encantadísimo. Bueno, nosotros lo esperamos aquí en Lourdes FM, en la radio de la gente, a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Con un programa que se llama De Todo Un Poco, que le informo que consiste en un poco de salud, de deporte, también tenemos información de tránsito, de todo un poco, así como se llama el programa, es lo que nosotros trabajamos. Después sí, pasando música de la década del 90 en adelante, que la gente ya está acostumbrándose de a poco a escuchar este programa todos los sábados. Perfecto, así que de todo un poco, muy bien, felicitaciones también. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, seguramente acá Nardo quiere hacer algún comentario más. Hijo de las anécdotas que podía tener con Nito Gorski. Bueno, nosotros somos nacidos en un pueblo que antes se llamaba Pedermar, ahora es Pedernal. Era un pueblo muy chico y Nito venía desde su casa a la escuela a caballo, pero como él pasaba el día en la escuela, el caballo se iba de vuelta. Pero ¿qué hacía ese caballo? Era un tipo correo. Alguno le mandaba, iba al panadero y ponía el pan para cada uno con las bolsitas, esas que eran como unas maletas que le decíamos. Se mandaban cartas, se mandaba, el bolichero mandaba mercadería. Entonces la gente lo esperaba al caballo en el camino y sacaba sus cosas. Eso está en el libro de Nito. Qué bárbaro. Y la otra era, pero no escuchen, ¿eh? Estaban una vez bailando el pericón. Ese es espectáculo de escuela, en el salón. Y algo, alguna mano traviesa, que está acá presente, le puso la vitrola, que era en ese momento, a todo lo que daba, todos empezaron a saltar y a correr en el escenario. ¿Quién pudo haber sido? Nardo. Y la otra era que en el mismo escenario ese, en una fiesta, venían esa orquesta de antes, que eran tipo típica, jazz, de todo. Y me dice Nito, eso era modo, vamos a ver abajo. Y fuimos ahí. Me dice, vamos a atarle el pie al baterista. Le pasamos un alambre, estamos. Y nos fuimos al público. Bueno, terminaron de tocar y se levantó el tipo. Pobre, o sea que se enganchó y se cayó con tambor y todo. Esa era la... Vos me dijiste conté algo de Nito. Claro. No, está bien, porque, digamos, es una parte histórica y risueña de la infancia de ustedes. Y para Nito Gorki, dedicada por nosotros acá, ya que tuvo su hermoso gran saludo, una barbaridad. Así que por lo menos también lo recordamos en este encuentro cinematográfico número 1000, ¿no? Así es. Sí, sí. Bueno, Néstor, sí. Para quien te solicitó el temita, mencionala y yo te lo leo cuál. Para la señora Mónica Graciela Fornés de Rojas, ¿no es cierto? Este tema. Que estaba cumpliendo pero años. Hoy así. Está cumpliendo años. Bueno. Te mandó un gran saludo para vos también. Pero vamos a hacerlo hablar a Ramoncito. Sí, inmediatamente después el tema. Perfecto, muchas gracias. Inmediatamente después el tema. Vamos a hacer esto que ya que lo presenté. Bueno. Bueno, un tema que le va a traer muchos recuerdos, si es que está avanzada en años como nosotros. Sí. Bueno, perfecto. Sí. Aquellas, ¿te acuerdas de las viejas reuniones bailables del Club Sarmiento, las ferias de verano? Una hermosura. Cuando ponían los parlantes fuertes desde temprano en la tarde y escuchábamos Bayón de Madrid y otros tantos temas, y entre ellos El Tercer Hombre. Sí. Ese es el tema que le vamos a dedicar, El Tercer Hombre, de Anton Karas, ganador del Oscar de la Academia a la Mejor Música en cítara, el ruso Anton Karas, por Pablo Aránjuez y su orquesta. por supuesto. Tenemos nuestro operador allá que también nos va a dejar algunas palabras, Ramón Quirós. Ajá. Buenas noches para todos. La verdad que es un gusto y es un placer estar compartiendo estos mil programas con Mario. Y uno nunca termina de aprender, ¿no? Porque cada vez que yo concurro a este momento que compartimos junto a él, yo de este lado y él con la voz, me sorprendo cada día porque el conocimiento que tiene de cine, él no creo haberlo encontrado en otra persona. Y lo que es la cosa de la vida, ¿no? Porque yo escuchaba el programa de Mario y yo le comentaba que mi familia se me escuchaba y bueno, somos fanáticos de él, así que... Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo también hago radio, ¿no? Yo no voy a venir acá a poner lo que yo hago, pero yo también tengo otro estilo de radio. Yo hago un programa de música del litoral. Ya hace 18 años que hago radio. Soy músico, soy acordeonista, tenía un grupo de música del litoral. Comencé la radio como un sueño. Claro. Aprendí todo gracias a la gente que me brindó la oportunidad y voy a hacer hincapié en el señor Ramón Goulart, que me abrió las puertas para trabajar acá, con Susana Vidal, a quien también le agradezco mucho la amistad, y bueno, después conocí a Mario, y así estamos en la radio trabajando para que las cosas salgan lo mejor posible. ¿Yo qué le puedo decir? Infinitamente agradecido y de conocer a estas personas tan sencillas y tan humildes que acompañan al doctor Mario, ¿no? La verdad que sí, Ramoncito Quirós. Por supuesto, seguimos en el programa y ya vamos a ir despidiéndolo a Daniel y a Analia. Sí. Quiero decir algo al respecto de lo que dijo Ramón, que le agradezco muchísimo todo lo que ha dicho y sus palabras, ¿no? Respecto de ser músico y su música, cabe recordar que Ramón tenía su famoso grupo, la banda Osiris. El grupo Osiris. O sea que vaya también un poco de memoria en el de recuerdo. De memoria para Ramón Silvano. Sí, seguí nomás, Néstor. Bueno, vamos a ir despidiendo acá de los amigos que vinieron expresamente para estar con vos este día de los mil programas tuyos. Daniel Castañeda y su señora Analía. Daniel. La verdad, un gusto haber venido, haberme permitido compartir este momento contigo. Ya lo teníamos planeado hacía unos 4 o 5 meses, faltaba que llegue la fecha nada más. Pero... ¿Cómo lo tenían, no? Oculto hasta que se le escapó a alguien. Se le escapó a alguien. Sí, y me enteré. Y te enteraste. No, yo no quería que te enteres. Yo era el que no quería que te enteres. No tenías que enterarte que veníamos. Pero bueno, acá estamos. Pero, un honor, un gusto. Igual, el hecho de estar y de venir no tiene precio, ¿viste? Así que eso marca algo extraordinario, como te dije. El Señor, el Creador, es quien ubica los caminos de los hombres y de las personas en el mundo, ¿no? En Beiró y Bermúdez nos cruzó. Ahí fue nuestro encuentro y ahí nació la amistad. Un gusto. Igualmente, un honor estar acá. Danielito, igualmente. Gracias para por el Analía. Tema. Analía, que tu compañera también, que por supuesto como Ofelia te hace el aguante y estoy muy agradecido de que ella esté también acá. Bueno. Es un poco raro estar acá y no estar en la compu de casa escuchándote. Pero felices de poder compartir estos mil programas. Programas que veníamos marcando en el almanaque, en la cuenta regresiva para no perdernos y poder estar acá. Así que bueno, está bueno estar bendecidos por esta amistad. A ver, nos lleva la vida por caminos que nos sorprende y eso es lo bueno. Y encontrarse con el cariño y con la calidez de todos ustedes nos hace sentir muy, muy bien. Como dice el Rosca Gayol en su programa, ¿no? La amistad, la familia, volver al reencuentro de los argentinos que tanto hemos perdido en los últimos años. Volver al reencuentro de la amistad, al reencuentro de la familia. Es cierto eso. Volver al cariño de todos. Porque, como dijo Jesús, los amos aunque me hayan crucificado. O sea, el amor fundamental es en lo que debe existir siempre entre todos. Y aquí se está demostrando, y esto es lindo, la amistad y que perdure siempre. Hermosa la palabra, Analía, ¿eh? Y mi agradecimiento a vos, Jorge, por haberme invitado y compartir este programa con vos. Muchísimas gracias. Yo hace rato que sabía que esta gente venía y estaba en contacto con Nardo. Nos comunicábamos toda la semana, a veces día por medio, y decía, mirá que el 5, el 5 no nos perdemos los 1000 programas de Jorge Norberto Mario. Claro, cuando llegó el 990, yo dije, a 10 pasitos, ¿no? Y después pasos. Fui diciendo, 9 pasitos, 8 pasitos, y llegamos al programa número 1000, gracias a Dios, con buena salud todos. Todos hermanados, todos contentos, y yo les agradezco muchísimo haberme acompañado en este viernes 5 de agosto y en esta hermosa y querida radio FM Lourdes. Bueno, muchas gracias, agradecido soy yo, Jorge Mario, y sé que ahora vas a comentar algo sobre... Claro, con Nardo nos vamos a dedicar un poquito al cine, nos vamos a pasar un poquito, pero que la programación del cine Gran Odeón tiene que estar siempre presente para nuestros oyentes. No, acá el director no tiene problema. Hoy vamos a obviar, In Memoriam, las efemérides, ¿no es cierto? Como también los cumpleaños felices de los actores que va a pasar al viernes venidero. Nardo, sí. Las entradas, Jorge, ¿no las vas a dar hoy? No llegaron. Ah, bueno. No, por eso no, tampoco hice mención a la pregunta sobre cine. Lógico. Quería contarles algo respecto del mensaje de Norma Corbalán, que llegó de Rosario y que están retransmitiendo nuestro programa por FM Latidos. En Rosario también hay un certamen para programas de radio que se llama Cuna de la Bandera, el premio. Bueno, Encuentro Cinematográfico se ha inscrito en el Cuna de la Bandera. Y por supuesto que debe de tener sus nominaciones para este premio que se va a llevar a cabo su entrega en el mes de octubre, ¿no? Por eso yo le decía a Norma, contestando su mensaje, que pronto nos veremos y nos vamos a conocer. Como ha pasado en todos los programas de radio, que nos vamos conociendo con gente como Gayol, como Di Stéfano, como Beto Di Stéfano, gran cantante de tango que nos debe estar escuchando y que, por supuesto, también nos espera para el Premio Estampas de Buenos Aires, ¿no? Así que por eso decía Norma que nos veremos pronto. Bueno, el cine Gran Odeón y su programación para este fin de semana. Hoy viernes no hay función cinematográfica. En cambio, sí va a comenzar desde el día de mañana y durante sábado y domingo en el horario de las 17 horas continúa en exitosa segunda semana La Vida Secreta de Tus Mascotas en Tridimensión, 17 horas, recuérdenlo. 20:30 se estrena la película Permitidos en Bidimensión, película argentina, y a las 23 horas se proyectará la película En Bidimensión, Cuando las Luces se Apagan, un título que marca expectativas, ¿no? De lunes a miércoles, 18 horas, El Secreto de las Mascotas en Tridimensión, 20:30 horas, Permitidos en Bidimensión, y 23 horas, Cuando las Luces se Apagan en Bidimensión. Programación del cine Gran Odeón. Así hemos llegado al final de esta edición de Encuentro Cinematográfico en su programa número 1000. Y solo me resta decirles que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico. Chao. Corten. Perfecto. Impriman.